con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino. Iluminar es hoy el reto en la oscuridad. Servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Es brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras, hasta que no quede yo sino tú. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino. Iluminar es hoy el reto en la oscuridad. Servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte. No se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemi. La llama que tú encendiste en mí, la ponga yo.